El escritor y dibujante Pablo Gonsalves hoy hará un análisis de la propuesta artística y poética del arquitecto Juan Carlos Calderón, quien falleció en diciembre del año 2017. Me parece muy precisa tu introducción al hablar de Juan Carlos Calderón como artista, porque él mismo veía el oficio de la arquitectura como un arte. Y pienso que eso es muy importante de reflexionar, y particularmente en la columna que he escrito de homenaje a él, quería resaltar ese rasgo artístico, pero más que artístico, porque tú sabes que el arte, el artista como conceptos, hoy en día están muy puestos en duda, ¿no? Tal vez por la ambigüedad, tal vez por muchas otras razones. Sin embargo, yo particularmente reconozco en su obra una poética, y de eso es justamente lo que me gustaría que podamos conversar ahora. Tal vez para empezar me gustaría mencionar que Juan Carlos Calderón era un artista en su integridad, ¿no? Era una persona que había pensado su oficio desde muchos ángulos, y que había participado del mundo cultural, de la intelectualidad y de la acción creativa, artística, como se quiera llamar, desde muchos ámbitos. Él era escritor, él era también un pensador de la arquitectura, tenía un par de libros en los que había desarrollado toda su idea, toda su filosofía sobre la arquitectura, pero también era un apasionado de la ópera, había contribuido mucho a la escenografía de óperas que se han montado en la ciudad hace muchos años, y principalmente era un atento seguidor a todo el movimiento cultural y también social de la ciudad. Es decir, estamos ante una persona que tenía una visión que iba mucho más allá de la arquitectura, y esto me parece sumamente relevante, porque creo que el trabajo del artista va más allá de su propio oficio. Creo que todo artista es responsable de fundamentar su trabajo y encontrar la poética que está detrás de lo que hace, la filosofía que está detrás de lo que hace. Y justamente el trabajo de Calderón nos muestra eso. ¿Cómo identificar esa poesía, esa poética en nuestra ciudad? Es una pregunta complicada. Nosotros tenemos una ciudad hermosa en su topografía, tenemos realmente una ciudad muy particular. Cuando uno llega a la ciudad por avión, queda completamente maravillado de todo lo que ve, porque tenemos una ciudad que está rodeada por la majestuosidad de las montañas, tenemos todos los nevados que rodean la ciudad antes de llegar, tenemos una suerte de paisaje que da una introducción a la ciudad, que además es una ciudad que se esconde en su hollada y que es muy, muy llamativa. Sin embargo, cuando entramos a la ciudad, vemos una ciudad completamente abigarrada. Y esto es particularmente llamativo porque encontramos de todo, ¿no? Encontramos de todo, desde una arquitectura en la ladera, muy improvisada, pero al mismo tiempo que nos brinda casi un efecto vernacular, que es sumamente interesante de ver, ¿no? Y de analizar también desde el punto de vista estético. Y también tenemos un centro que ha crecido en las alturas con los edificios en muchos sentidos. No necesariamente en todos los casos de una manera correcta, sino lastimosamente tenemos mucha pirotecnia y mucho funcionalismo vacío que ha crecido casi sin ninguna... sin ningún criterio ni urbanístico ni estético. Por eso a mí me importaba mucho resaltar el carácter poético de la arquitectura de Calderón, porque si bien es un arquitecto que ha trabajado no solamente haciendo residencias, que tiene residencias que realmente son icónicas en la ciudad y que han tenido un efecto multiplicador porque han sido muy copiadas, muy repetidas en la zona sur, por ejemplo. También ha hecho varios edificios que se imponen en el centro de la ciudad y tienen una impronta poética que es importante poder ver. A mí me parece que para reconocer una arquitectura con una impronta poética hay que meditar un poquito en lo que decía Luis Barragán, ¿no? Que él partía de la idea de que una arquitectura que no se centraba en la serenidad, que no buscaba la espiritualidad de la gente que habita la ciudad, carece de poética, ¿no? Entonces, que el verdadero oficio de la arquitectura estaba en plasmar esa espiritualidad, esa serenidad que te abre paso a la contemplación. ¿Con qué obra te quedarías, Pablo? ¿Cuál es para ti el ícono o tal vez de manera ya más personal lo que a ti te mueve y a la contemplación y a justamente a verlo y a sentirlo de manera diferente? Calderón tenía un apego particular por el edificio Hansa, el cual consideraba una obra fundamental en su trabajo. Ahora, justamente antes de venir a la entrevista, caminaba por el centro viendo los edificios de Calderón y sin duda es una obra imponente. Creo que personalmente me quedaría también con el edificio Hansa, aunque hay muchos otros que me gustan. Por ejemplo, el edificio Plaza, me parece, el que era antes el Hotel Plaza, me parece que es un edificio que tiene una armonía muy particular. Hay un trabajo de la textura que se ha hecho con el hormigón que es muy notable y que creo que para un paseante de la ciudad atento se detiene a sentir esa experiencia del material que es tan, tan bella, ¿no? Las gradas que bajan por un costado del plaza, me parece que tiene una calidad espacial realmente abrumadora, te sobrecoge un silencio te posibilita una intimidad que pocos edificios me parece logran. Creo que es un edificio que tiene una gran calidad artística, pero también pasa, y eso es algo que yo resaltaba en el artículo, que muchos de estos edificios que sin lugar a dudas son patrimonios de nuestra arquitectura están siendo invadidos por la idiosincrasia de nuestra sociedad. No, en el Hotel Plaza ahorita se está vendiendo ropa usada, otro tipo sí, de cosas. Sí, y bueno, yo no quiero entrar al tema de criticar qué es lo que se haga ahí adentro, pero obviamente creo que nos espanta ver la manera como se ha distorsionado un espacio tan, tan imponente en el Prado. Y no solamente en el Hotel Plaza, ¿no? Si caminamos viendo lo que está pasando con el Palacio de Comunicaciones, el ex Correo, vemos exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se ponen anuncios como carteles, así unos banners espantosos, gigantes, que además hacen propaganda política, pero que generan un ruido al lugar que sorprende que nuestras autoridades no puedan distinguir el daño que le hacen a nuestra ciudad con cosas tan simples. ¿Qué habrá pensado Calderón al ver este tipo de actitudes con respecto a su obra? En una entrevista mencionaba que todas sus obras habían sufrido este tipo de intervenciones. Calderón, por ejemplo, para el Palacio de Comunicaciones no solamente diseñó el edificio, también diseñó toda la que era la mueblería, todo el espacio en su conjunto. Sin embargo, en su momento no se logró realizar todo lo que estaba previsto para ese edificio, y seguramente por temas presupuestarios o no sé, o por tal vez otro motivo. Sin embargo, él era consciente de que los espacios iban siendo transformados, lo cual es también natural, el tiempo pasa, ¿no? Más allá de eso, debería haber una cultura social de revalorización del carácter de la ciudad y del respeto a nuestra arquitectura, especialmente a nuestra arquitectura fundamental. Y en ese sentido no solamente pasa eso con la obra de Calderón. Quisiera mencionar todo lo que pasa en la Camacho, por ejemplo, con edificios que son un patrimonio invaluable de la arquitectura moderna, ejemplos como pocos hay en Latinoamérica, ¿no? De edificios de la talla de los de Perram, por ejemplo, en la avenida Camacho, que uno pasa por ahí y los ve completamente abandonados, descuidados, casi cayéndose poco a poco, y que son un patrimonio invaluable y que realmente sorprende que no podamos ver la calidad de estos edificios, y que me parece que también responde a nuestra propia educación. Creo que no solo en La Paz, creo que en general, como parte de la educación que se implanta en toda Bolivia, no se contempla el hecho de pasear la ciudad, ¿no? Eso, cuando uno viaja a Europa, se sorprende cómo la gente tiene esta cultura de caminar la ciudad y ver sus monumentos. Creo que en nuestro caso la gente va a las iglesias por fe, pero no va a apreciar el monumento que está más allá de las creencias, habitando nuestros espacios. Y cuando uno va, por ejemplo, a San Francisco, ve la gente que va por fe a visitar el lugar y los turistas que van sí a apreciar esa arquitectura. Sin embargo, creo que es importante pasear la ciudad y visitar los monumentos que le dan identidad a lo que somos como ciudad. qué manera uno siente que Juan Carlos Calderón ha construido de alguna manera los íconos de la paz y ha hecho la paz, la ha pensado con sus edificios o la ha pensado cada uno? ¿Cómo tú sientes toda esa unidad en un pensamiento como el de Calderón? La obra de Calderón es una obra arquitectónica. Hemos tenido arquitectos como Emilio Villanueva, que han tenido una planificación urbana de barrios como Miraflores, ¿no?, que realmente se constituyen en patrimonios urbanísticos. La obra de Calderón considero que es una obra un poco más especificada en obras. Sin embargo, Calderón, más allá de tener una obra particularizada en edificios y residencias, creo que él tenía una visión de la ciudad, y esto tiene que ver también con la filosofía arquitectónica a la que se adscribía. Como todos sabemos, él seguía el credo organicista de Frank Lloyd Wright, ¿no?, de integrar la naturaleza al hombre, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se construye un edificio, se olvida que ese edificio va a ser habitado, y eso es muy llamativo en mucha de la arquitectura que vemos en la ciudad, donde vemos que los arquitectos que han diseñado esos edificios no son humanistas. Entonces, pienso que en cada oficio también hay comerciantes del oficio. ¿Tú crees que ahora se está comerciando mucho, se está haciendo arte con las nuevas, con el boom de construcciones que hay aquí en la ciudad? Yo pienso que sí. Tenemos un boom de mucha construcción que viene a nivel privado y también por parte del Estado, pero pienso que hay un criterio de construcción demasiado funcionalista, ¿no?, demasiado abocado a pensar el edificio como una construcción hecha para algo específico. Y la gente se olvida que un edificio, una residencia, es un lugar en el que la gente va a pasar, en muchos casos, 8 horas trabajando, en otros viviendo, niños circulando, seres humanos respirando y pensando con sus propias inquietudes. Es decir, no se va pensando en el ser humano que tiene que habitar diariamente estos espacios. Por eso a mí me interesaba mucho hablar de una poética del espacio, porque creo que ese es un llamado a los arquitectos a pensar más allá del oficio técnico de la arquitectura, pensar en la plasmación artística y pensar en generar lugares en los que la gente no solamente se desarrolle laboralmente, sino también se desarrolle espiritualmente. Yo me atrevo a decir sin ningún temor que le da una impronta que podemos equiparar a grandes arquitectos como Luis Barragán, que también tenía esta idea de buscar la serenidad en el espacio, la belleza, la poesía, y no solamente la función. Y también otros como Tadabando, por ejemplo, o Legorreta. Podríamos mencionar a muchos grandes arquitectos. Creo que por mérito propio, Calderón, con el humanismo y la honestidad que caracteriza su trabajo en el taller, en el papel, ha logrado plasmar eso en la ciudad. Fue Pablo González en este su espacio de los especialistas.